4 y 33 de la tarde, sintonía del Cafelito, que como es habitual, los lunes y los miércoles, pues en los estudios de la radio se llena de ese aroma a café y de buenos contertulios, amigos y colaboradores, que después del paro navideño vuelven a acompañarnos. Paca Río, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te hemos echado de menos. Sí. Estaban preguntando que si hoy había Cafelito y que si venía Paca Río. Anda, bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Tu Paquito club de fan. Muchas gracias. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Y Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy ni Conchi, ni Juan Ramírez, ni Patricia están con nosotros, pero son habituales todavía y estarán con nosotros en esta temporada muy que bien. Viene larga, ¿eh? Que sí, tenemos todavía muchos cafelitos de por delante. Estamos empezando el año. Que te habían dicho a ti que le habían quitado el cafelito, ¿no? ¿Para qué te ha dicho eso? Me ha dicho la directora que sí, dice, bueno, ya me hablarás cuando empiece. Bueno, pues no hemos quitado el cafelito, aquí está el cafelito. Sí, me estoy tomando la manzanisita postita. Sí que, bueno, pues paramos evidentemente en fiesta, pero retomamos con fuerza la tarde. La verdad que hay muchas personas que me han parado por la calle preguntándonos cuándo se empieza el cafelito. Le digo, mira que yo no lo sé, eso es la emisora, la directora y ellos son los que lo dirigen. Y nosotros hay unos menos contribuyente que colaboramos en lo que podemos. Y ya está. Nos avisan, vamos, nos pagan y ya está. Nos avisamos para que vengáis y para cobrar, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, pues no sé cómo se han portado los Reyes Magos, pero aunque ya suene a tarde, vamos a hacer un pequeño balance de las actividades que hemos tenido en estas Navidades, ¿no? Una fecha importante, vale, en la que Ubrique también se engalana. Y bueno, pues una de las actividades que queremos comentar hoy aquí, a petición también de los oyentes, es la chocolatada y el roscón de Reyes, la séptima edición del roscón de Reyes, que, bueno, pues puso la Avenida de España el pasado 2 de enero hasta las manillas de personas. La verdad es que no se cabía allí, yo creo que faltó chocolate incluso y roscón. Séptima edición del roscón de Reyes, en el que colaboran todas las confiterías ubriqueñas. 50 metros de roscón, no sé si lo visteis, sí, sí. Y 100 litros de chocolate, como digo, sabieron a poco, porque se agotaron. La Avenida España se llenó de muchísima afluencia de público y bueno, pues es otra de las fiestas con las que hemos vivido la Navidad en la calle este año, ¿no? Un día muy bonito. No, y aparte de eso, de las madres que trabajan, como siempre. Y aparte de eso, el día de roscón, había muchísimos niños en la calle, que es lo bonito de eso, sí, que participan muchísimos niños. Porque la verdad, sí, los abuelos, los padres, los que podamos, se colabora con ellos. Pero tú sabes lo que es ver la Avenida España llena de niños, como yo la estuve viendo, y digo, eso es bonito, eso es precioso. Por lo menos para mí, ¿eh? Y cuando iban recogiendo el roscón, iban muchos abuelos con los niños. ¿Eh? Acompañando a los niños, claro, es que es normal. Más abuelos que padres. Claro, es que es normal. Normal que fueran los abuelos, porque los padres, la mayoría, o algunos, están trabajando. Pues le demos gracias a Dios. Hay niños, bastante, ¿no? En Ubrique, sí. Por eso es que están todos los medios de comunicación, que ni niños, que ni niños, que ni niños. Sí, pero tú miras. Todo en mi pueblo. Están todos aquí. Tú lo miras a nivel nacional. La verdad es que ha sido unas Navidades también para que el disfrute de los más pequeños, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y además los que somos mayores también hemos comprobado cómo se disfruta también viendo que los jóvenes, hombre, disfrutan, porque es sin duda una fiesta sobre todo dedicada a los niños, ¿no? Aunque también para los mayores, más, ¿no? Que nada, porque los mayores, hombre, la vivimos de otra manera, ¿no? Pero hemos vivido las Navidades diferentes y ahora las vivimos a la paz de nuestros nietos, escribiendo cartas a los Reyes Magos. Bueno, pues nos dice un oyente, precisamente lo que tú acabas de comentar, Paca, de que hay gente que por motivos laborales, sí, no puede acudir, claro, a este evento. Claro. Y yo por el Facebook, que tengo muchos seguidores, me lo dicen. nos decía un oyente como propuesta, ¿no? Que por qué no se celebra o se pospone para el viernes. Por la tarde. La mayoría de las personas también no trabajan. ¿Sí? Sí, eso ya creo que lo estuvimos hablando, eso, que el día más idóneo quizás fuera el viernes, porque el sábado muchas personas se van y el viernes todavía puede ser que sea más rentable que eso. Ya lo estuvimos hablando aquí. Bueno, eso. Que sea de 100 metros el viernes. Claro, tienen que hacerlo de doble cantidad. No, más pequeñitos los trozos, porque había algunos trozos que eran grandísimos. Entonces estaba merendado con un trozo de roscón, ¿eh? Estaba... Y además muy bueno para los que tienen... Que es verdad que cuando la hace en viernes puede ir gente, pero claro, pero si la hace en otro día, pues fomenta más la avenida, que es de lo que se trata con el roscón, de que en épocas en las que, o sea, en días en los que a lo mejor no se llena tanto, pues poder llenarla y poder, en este caso, incentivar un poco el comercio, que es de lo que se trata un poco. la finalidad última de roscón. Ahora, que sí, obviamente, si lo haces en viernes, pues va a acudir más gente. Pero el viernes ya está llena la avenida. Sí. Antes ha dicho Manolo, hay que ver lo que es por la avenida llena. Y digo, lo que llama la atención es verla vacía, no llena, porque pues llena está siempre. La avenida hace con la humedad que hay en la avenida, el frío que hace uno, y está llena. Es lo que la gente se sienta en la terraza como si fuera primavera. Que imagino que los comercios habrán hecho un buen balance de estas navidades también, porque hemos visto como el comercio se anima también con las actividades de carnaval. Y como bien habéis comentado, no había un solo momento del día en el que no había ambiente en la avenida, ¿no? Prácticamente a todas horas del día hemos visto ese ambiente navideño. Un amigo mío de Asturias que ha venido, dice, esto siempre así. Le digo, esto siempre no, tú vienes aquí un viernes, está esto así, un sábado está esto así. Los domingos por la tarde y menos. Los domingos por la tarde ya no están. De menos. Una de las guías que viene conmigo siempre, cada vez que viene me dice, ¿será posible que esto está siempre en la avenida llena de personal? Cuando vamos a la un viernes, eso así. Y dice, ¿será posible? Digo, pues nada, pues esto. Dice, pero esto es la feria o algo. Le digo, la feria, que va a la feria en septiembre. La feria así, y esto es digno de admirar. Y después otra cosa que yo he visto muy bonita, igual que el año pasado también, los Reyes Magos, cuánto han disfrutado esos niños, bueno, los niños y los padres y los abuelos, porque yo voy a tener un ahora, vamos a hablar precisamente también del desarrollo de la cabalgata, sin duda el colofón a las actividades que giran en torno a la Navidad, y por parte de la Delegación de Cultura y Festejo se hacía un balance bastante satisfactorio del desarrollo de esta cabalgata 2020, en el que se destacaba sobre todo lo importante, lo fundamental, la falta de incidencia, que es lo importante, porque donde hay tanta gente, bueno, pues siempre hay que temer, ¿no? Y afortunadamente, incidencia cero en este sentido. Y también ha destacado la gran participación de ubriqueños y ubriqueñas a estas fiestas. Y también destacaba el paso de diferentes visitantes de otras localidades cercanas que tienen como referencia la cabalgata de Ubrique y vienen a disfrutar también de la cabalgata de Ubrique. Es verdad, que ya es un dato bastante importante, ¿no? Es verdad. El ayuntamiento no se cabía. Porque todos los pueblos, en la medida de sus posibilidades, tienen cabalgata. Hombre, pero el que vengan a la de Ubrique... digamos que punto en nuestro favor. La plaza del ayuntamiento coincidieron conmigo personas de los pueblos colindantes y de incluso de San Fernando, ¿sabes? Y una familia, que bueno, la hija vive aquí en Murciana, viven aquí en Ubrique, y los padres vinieron a la cabalgata de los Reyes para ver la cabalgata. Eso es digno de admirarlo, ¿eh? Y vinieron con 3 días para ver la cabalgata. Bueno, pues nos comenta un oyente en referencia a la cabalgata, que le gustó mucho la cabalgata, pero que nos comenta que un coche de la policía local iba cerrando el cortejo tras la carroza de Baltasar a una distancia menor de 1 metro. Por ello, este oyente se lamenta que el coche de la patrulla le dio un golpe en 2 ocasiones, y a pesar de que caminaba con su hijo de la mano y allí había otra familia que le inquieparon, entiende que la policía debe estar presente, pero que debe guardar un margen de seguridad, sobre todo cuando hay pequeños. Es lo que nos comenta una oyente a través de nuestro teléfono. Yo es que eso no lo vi. La verdad que eso hay que respetarlo, pero que yo también digo una cosa, que es que la policía en estos casos lo que va intentando es para que no se meta una avalancha de personal por medio, que entonces pueden dejar coche de la policía aislado y entonces pueden ocurrir problemas. Por eso tiene que ir al paso de la comitiva. Tiene que ir al paso de la comitiva. El paso que ellos lleven tiene que llevar. También tenemos que tener en cuenta que son vehículos pesados los que arrastran las carrozas, y evidentemente con el peligro que eso conlleva. Cada carroza llevaba un operario pendiente precisamente de que no se metiera nadie en debajo, que al menos guardaran la distancia, ¿no? Es que no tragase un niño con una rueda o una persona mayor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y sobre todo, si va detrás, me imagino yo que es para que tampoco se aglomere mucha gente detrás, y cuando frene, pues tú sabes. Que puede, sí, además aquí lo que tenemos son muchas cuestas. Pero vamos, yo de esas cosas de seguridad no entiendo mucho tampoco. Aquí la ve tantas cuestas, pues por cualquier circunstancia te hace bien un coche un poquito para atrás y puede coger a cualquier persona. Entonces, toda la precaución que se lleve es poca. Y seguramente, hombre, pero deben acudir a los críos a los caramelos. Si están echando caramelos, lo ven en medio allí de la carretera y van a coger caramelos. A mí el Paco Fernández me dio 3 caramelazos en la cabeza y me hizo 3 bollos. Pues y eso que eran de goma. Y eso eran de goma. Si llegan de los gomos, de los Si llegan a hacer. Oh, eso reclama que tú estás estudiando todavía. Eso digo yo, que más. Tú reclama que en la cabeza que no te den. Si llegan a hacer de los de antes, es como un balazo, para acá. Pues todavía hay sitios que echan los caramelos de estos de, sí, de los duros. De los duros. Y lo, es que la gente no los coge, los deja en la carretera. No, lo deja, no, es que es verdad. Yo no sé si usted habéis visto los caramelos. Yo he visto una cabalgata afuera. Los que echaban de la Caixa, eso los dejaban en la calle. Sí. Cogían los otros, eso los dejaban en la calle. Ah. Yo digo, ¿será posible? Pues nada, pues lo dejaban, claro. Y es que eso es normal. Es que los buenos son los otros. Los buenos son los otros. Yo me parece que lo he contado, claro. Una vez de la caza, unos años, cuando echaba los caramelos estos de... De los duros. De los duros. De la caza de Pepe para abajo. Rompían hasta cristales, ¿no? De la caza de Pepe para abajo era una alfombra, nadie había cogido nada. Eran las dos ruedas de los coches y una alfombra de colorines de caramelo. Y luego hasta los semáforos. Pero era literal que la gente ya a esa altura ya no cogía ni caramelo. Es que te derriten a los dos días y azúcar. Y los pies iban duros y te tenías que cambiar de zapato. Es verdad, pegados. Es verdad, sí que es verdad. Bueno, pues afortunadamente los caramelos son blandos, lo digo porque los caramelazos también nos han dado a todos. Y este año, ya últimos años, estamos viendo que son caramelos blandos de goma. Sí, son muy buenos. Y además, se han repartido, por cierto, 2.150 kilos de caramelos blandos, 60.000 esponjitas. Anda. Y 70.000 palotes, de los palocitos que hemos visto papel. Y balones, y balones también. Balones, te lo digo ahora. 1.100 balones. 1.100 balones. No sé, ¿habéis cogido alguno? 1.100 balones. Mi nieto cogió un peluche, el Pablo, en la plaza del ayuntamiento. Y el hombre que estaba a la vera se lo quitó y se lo dio a la niña. Dice, abuela, se lo iba a pedir, pero se lo dio a una niña chiquitita. Digo, ay, qué bueno eres, iba a salir a tu abuela. Y bueno, pues ese peluche que cogió Pablo estaba dentro de los 900 peluches que se dieron. Y 450 pelotas antiestrés, que ya quisiéramos tener aquí algunas. De las menuditas. De las que son antiestrés. Bueno, pues yo no he visto ninguna tampoco, no he podido coger ninguna. Yo me quitaron sí las gustaría. Mismas manos así. ¿No? Me lo quitaron y bueno, llevárselos para ustedes. Bueno, pues además de ilusión, repartieron bastante regalitos, ¿no? Que, sí, que es importante, ¿no? Y sí, también la ausencia. Muy bien. Y además también tuvieron un acto, que eso ya lo llevan haciendo años, pero el acto que hicieron en el Jesús... con la entrega de unos premios que dieron ahí, todo eso estuvo muy bien, muy muy muy bien, muy bonito, y la verdad yo me sentí... La Plaza de las Palmeras se llenó de coches, ya desde aquí me acuerdo de hace dos cafelitos que recomendamos a la gente, porque yo me acuerdo, yo me acuerdo una vez que dijeron, es que iba, y entonces, pues mira, tira directamente para allá. Estaba llena, estaban los coches dando vuelta por la Plaza de las Palmeras porque no había ni aparcamiento. Es que estaba lleno todo y ocupado. Todo. Es que, bueno, ya no nos metió mano para hacer lo que iban a hacer. Estamos dijeron que en Navidad ya. Todos los días estamos pendientes. Estuvieron pendientes del llano, ¿eh? Bueno, pues... Si van a hacer una piscina cubierta, van a hacer una piscina descubierta. Bueno, pues dice un oyente en este caso. En referencia a la cabalgata, que le pareció preciosa, pero que le pareció una desilusión para muchos niños ver algún que otro rey con la barba quitada por la calle, que iba uno. Sí, eso es verdad. Eso no, pero... lo deben de hacer. A lo mejor es que se le cayó por lo que fuera. No, había un rey, había un rey que con su efusividad, hombre, puede ser que le iba a coger adelante, pero vamos, esto no tiene intención ninguna. Con superglum pegárselo en la cara. Que se la pegue con superglum, pero no se lo debe de quitar, porque no se la debe el año pasado, mira lo que hablaron con Chiquetete. Pues este año lo mismo. Eso no deben de hacerlo. Y si no, porque tiene mucha ganas de ser rey y ahora se quita la barba. No, pues no sea rey. El protocolo es no quitarte la barba. No, es que, no, además, cuando es que eso es la verdad. Que no ser Manolo, de el rey a el rey. Cuando eres rey mago, desde que te viste... Eres rey. Tienes que aguantarte. Y hablas como un rey mago hasta que termina la cabalgata. Tienes que aguantarte. Hasta que te afeitan ya al final. No, y si no, como mi marido se vestía de negro... por la mañana, y hasta el día siguiente no se quitaba lo negro, era el rey negro. Al día siguiente te veías tú negra para quitar o para encontrarlo, lo mismo. La verdad es que no se debe de quitar. Con las redes sociales de eso, pues ahora Fran, también de negro dice que no se pinten, que contraten negro, o de eso pongan, sino que llamen a mi marido. Pues esto que tú estás diciendo eso lo dieron a la televisión, ¿eh? Lo pensé yo, claro, que habiendo gente así que no tenía que gente de color que no tenían que poner, pero bueno, pintarse. Si el negro no ha la solicitud, claro, eso es verdad. Pues qué vamos a hacer, yo llamaré el año que viene un negro que la S. Bueno, un oyente propone que el año que viene el rey mago sea el rey vizcaíno, como rey mago, ¿no? Rey vizcaíno. Yo no sé si estuviste en el último cafelito, no estuviste. No formulas. Que nos visitó el rey vizcaíno. Manolo se ríe, nos dejó el caramelo. Pero vizcaíno no será... Era medio caramelo. Claro. Ese me dio un puño de caramelo. Pues aquí estuvo el último día del cafelito. Me dio caramelo y todo. Estuvo Faustino aquí y nos trajo una bolsa de caramelos de los buenos, ¿eh? Sí, eran sí, caramelos buenos que todavía hay por de, ahí. De café, de todo. De bueno. Café buenos gordos. Y gominolas también nos trajo. Bueno, un saludo para Faustino, que tuvo más éxito que. Y que yo creo que estuvo la cabalgata también, ¿no? Sí, por delante. Sí, sí, estuvo también. Dice que ya lo dejó porque ya iba cansado, dice. Eso es por lo que me dijo la cabalgata ya había estado 2 horas más repartiendo. Dice, yo ya lo dejo porque voy cansado. Bueno, vale. Oh. Yo sí que recuerdo que paseaba por la calle antes de llegar a cabalgata y le estaban vitoreando a Faustino. Y todavía no había aparecido. Bueno, pues nada, propuesta que hacen algunos oyentes para que sea rey mago. Muy bien. Otro oyente... contigo la reina, Faustino. espérate, me están hablando... Perdón. Ah, vale, que nos ha llamado el rey vizcaíno. Que nos ha llamado el rey vizcaíno, nos ha llamado... no lo veo. Tenemos por aquí un mensaje... vamos a ver, tenemos por aquí, nos están diciendo Mari Carmen desde Control. Vale. El rey vizcaíno, es que no había visto este mensaje. El rey vizcaíno, Liza Pacarrío, que ya le ha dado sus caramelos, que lo acabas de comentar tú ahora. Es que nos ha llamado él. Y dice que espera que le lleves un bizcocho. Yo te lo llevaré, hijo, tú no te preocupes. ¿Cuántos bizcochos han pedido ya? Ay, muchísimo. Me voy a hacer pastelera al final. Bueno, dice un oyente, comenta que una persona se tiró toda la cabalgata llenando un barreño con los caramelos de todos los hilos, echando estas personas, se llevó la mitad. Bueno, pues nos comenta eso, que una persona con un barreño detrás de... No, yo no lo vi. Yo no lo vi. De la cabalgata. Borta sí, un paraguas también. Yo eso no lo puedo... Paraguas y eso sí, pero... No lo puedo certificar porque yo no lo he visto. Ahora yo paraguas las bolsas, visto, los paraguas, sí. Eso sí lo he visto. Pero yo barreño... Cosa que a uno le dije que no es correcto. Que no es correcto. Porque ahí va, más que era porque le puede dar... Paraguas no debían de utilizarse en la cabalgata. Al del paraguas se lo dije, le digo, hombre, es que el mismo derecho tiene usted a coger caramelos que lo tienen los niños, no tengo yo. No, es porque lo coja, sino porque... de caramelo. Exactamente, ¿no? Porque le vaya a dar a alguien con un pincho. No, es que no lo debe de, que coja una, no que sea, otra, una tela grande. Vamos, pero una que tampoco manta, me ahora, imagino yo lo del barreño no, tampoco no lo he visto. Me imagino yo a alguien a la vera de un barreño y un coche de eso echándole en el barreño a porrillo. Es que no se me pasa yo ni por tampoco, la cabeza eso. Yo la próxima vez que lo vea lo grabo eso. Porque eso ya todo lo grabo, Muy bien. Y perfecto. Y cuando me parece que me dicen no, le digo, aquí está la prueba. Ahí está. No. Tengo esas 2 o 3 pruebas, Que me resulta muy chocante, como ve a alguien con un barreño a la vera de un coche de los Reyes Magos y alguien... Bueno, si alguien lo dice es verdad o no. Hombre, pero es que la duda es que tú no la has visto, pero bueno, la persona que no ya van dos personas que no lo han visto, que no, que me resulta muy chocante. Yo he visto ir con bolsa grande y con esa al lado y sale con bolsa grande, sale si dan eso, eso lo vi yo, digo que te pones debajo de la cabalgata y el barreño como si fuera un... Bueno, porque pues hay gente que se pone al lado de la carroza y le echan caramelo, que sí, tampoco debe ser, porque si hay que guardar una distancia para por seguridad, pues que... Y sobre todo un recorrido entero con el del barreño a la vera del de esto, bueno, que puede ser verdad, vamos, que es un poco chocante. Pero bueno, que es que hoy en día... es que hoy en día... Porque alguna credibilidad tiene lo tuyo que lo de la... No, claro. que yo no estoy diciendo... Si ellos lo dicen es porque lo han visto. Claro. Yo lo dicen porque lo han visto, yo como no lo he visto no lo puedo certificar. Yo no estaba. Yo el paraguas sí lo he visto. El paraguas lo he visto. No sé si habéis visto en televisión o en algún otro medio la polémica que se ha levantado en Utrera con el paso de la cabalgata. Sí, muy cierto, sí. Hablando precisamente de este tipo de inconveniente que el barreño le puede dar a cualquiera, ¿no? Pues allí se han dedicado a tirar tornillo, grifo y muchas cosas. Y hasta adoquines. hasta adoquines y paraguas abiertos han tirado, pequeño, ¿eh? Veíamos cómo tiraban paraguas, o sea, que solamente pero eso de los tornillos y esto me imagino, no, que comentaron, es porque la cabalgata se organiza de la siguiente manera: el ayuntamiento va por diferentes comercios de la localidad que colaboran en la cabalgata y con juguetes, objetos de y linaje, le echan la culpa a esa ferretería pero, es que la ferretería dio tornillos y también creo que rollos de alambre, ¿no? Rollos de alambre. Bueno, pues, y a un hombre pues le dio la cabeza y le tuvieron que coger dos o tres puntos, o sea que todo eso. O sea, las pocas veces que le dio la mano, pues yo le dio la mano. A mí los tornillos y cosas que tú vas metiendo la mano y vas echando, claro, no te detienes a mirar. Es decir, claro, que es que es el problema. Que en el momento que lo fueran descubierto, que no fueran echados de ese saco más cosas. Pero y las pocas luces. Y las pocas luces. Pues mira, a ti te dan tornillo, pero y las pocas luces de meterla en una bolsa donde tienes que repartir. Pero es que aquí estamos perdiendo. Aquí los patitos no estamos alineados, me parece. Mira, tú coges y mete, que yo no sé cómo lo hicieron, tornillos donde vas a meter caramelo, donde los vas a tirar para la gente. Esto ¿en qué mundo estamos, chiquillos? Es que ese hombre, dos puntos me parece que fueron los que le dieron en la cabeza. Y menos mal que fue a él, que la niña la que estaba al ladito cogiendo los caramelos. O sea, que si le pega a la niña... Bueno, esta es la barbaridad, pues que al final pues ha salido en las noticias, si es que no tiene otra, si es que no tiene otra forma de verlo, si es que yo lo digo porque lo he visto personalmente en las noticias, que no hablo por eso, lo he visto personalmente. ¿Ya? Y digo, coño, es que esto no es normal. Bueno, dice igual que tampoco es normal que los caramelos de Cádiz, Alejandro Sanz los cogía y los pusieron a la venta, los mismos caramelos, a 15 euros. Porque los había tocado Alejandro Sanz. Porque los había tocado Alejandro Sanz. Hombre, por Dios santo, tú me dices. Pero si lo llegas a chupar caramelo ya, no. Si llegas a chupar caramelo ya, no sé. Esto ya salió, esto lo he visto yo. Te digo, vamos, que son cosas que... Pero esto es un dicho, ¿quién va a pagar 15 euros por esto? Lo hay. Ahí, subastan cosas de los artistas de este país, claro, pagan una cantidad de dinero. Paga un dinero. Dios mío. Por eso se lo puede tocar al rey de España, que no doy ni un duro. Pues dos de barde. Bueno, €15 nos decía un oyente, no nos olvidamos de todos los mensajes, también un oyente se sumaba precisamente a esa petición que hacía otra oyente de que el roscón de Reyes se haga los viernes. Porque a pesar de bueno, es una buena noticia, nos dice este oyente, que haya trabajo y que a esa hora estén trabajando los petaqueros, ¿no? Pero que por favor que se ponga o que se estudie la posibilidad de ponerlo un viernes, para que el resto de ubriqueños también pueda disfrutar de... Pues de nada, de aquí te lo vamos a pedir a 100 metros. Yo hablaré con la corporación, hija. No te preocupes. Bueno, pues seguimos recibiendo mensajes. David Gago nos escribe, presidente de tu club de fan, que te manda un saludo. David. El barreño, vale. Estamos recibiendo mensajes. Vamos a ver, tengo un pequeño problema con internet. Ahora sí. Un oyente dice que confirma lo del barreño, que no lo grabó porque conoce a esa familia, pero que estuvo como tú a punto de grabar. Claro. La del barreño. Otra dice que da fe de lo del barreño porque lo sufrió al lado y no dejaba que los demás cogiesen caramelo. Bueno, son cuatro testigos los que han visto. Si yo lo que digo es el de la cabalgata echando caramelo a porrillo dentro del barreño, que eso es lo que yo no lo veo en la cabeza, que la muchacha puede ir con el barreño y está muy bien. Ahora que lo que yo no me imagino es a un rey mago, a los que tiene la vera, echándole los caramelos a porrillo dentro del barreño. Bueno, pero un oyente comenta que el barreño, rompe una lanza a favor del barreño, que el barreño solo se usó en un punto del recorrido y nada más. Una vez que se agachó, ya no es todo recorrido, como ha dicho aquí uno. Que no era más que una vez nada más. Verás tú cómo el barreño dentro de nada hace una palangarita. El barreño llevaba un contenido dentro. Verás como cuando acabe el cafelito, el barreño va a hacer una palangana. Como la que le tengo a mi hija. Verás tú. No, que ese barreño puede ser lo que yo digo, que llevaba un contenido dentro y cuando terminó, entonces... Bueno, lo dicen que el tamaño del barreño era aproximadamente un metro. Un metro de alto. Y de alto, pues podría ser unos 40 centímetros. Como que tengo de tendeso la ropa. Un barreño. Un barreño. Es así, ¿no? Un barreñito de la ropa. Un barreñito de la ropa. Es que dice un barreño y te imaginas las cubas esas grandes que utilizan las fábricas para volver. La ropa que tienda, si es la mía no cabe musa, porque eso tengo doble taza. No, pero vamos, no lo debes de hacer. Vamos a ver, tú puedes ir a recoger los caramelos como te dé la gana. Si quieres ir con un barreño, vas con un barreño. Ahora, lo que... Dejad la pobrecilla. Y los reyes que traen ya en eso ya ves. Manolo, tú si quieres ir con un barreño, puedes ir con un barreño. Ahora, lo que no es lógico, y no sé si te queda algún oyente de eso, es que desde la desde arriba, desde la, desde las carrozas, le echen directamente al barreño. Eso es lo que yo estaba criticando, y yo decía que no me imagino yo a un rey, a un... Frank, que si ha escrito carta a los reyes que le echen caramelo, ¿le tendrán que echar o no? Bueno, sí, como a todo el mundo. Que se busque la vida, joder. Que a todos nos han pisado los deditos. Exactamente, a todos nos han pisado los deditos. Que va a ser la cabalgata, va a ser el giro. Ahí está, bien agachado, está el culo, un poco no te caes de cabeza, ¿no? Mira la que salió con el culo al aire cogiendo caballo. Ah, vi, es chulería. ¿Pero no lo ves? Con el la pobre. Pero la pobre no se le ve la cara. No, la cara no se le ve. Al culo se le ve bien, ¿eh? El vídeo está bien hecho, está muy bien hecho, ¿eh? Bueno, María dice que la cabalgata estuvo muy bien, y muy generosa en peluches, pelotas y caramelos. Pero que en su opinión fue muy temprano, no lo hemos comentado, la hora de salida, a las 5 de la tarde. Dice María que aparte iba muy rápido y le pareció que acabó muy pronto. Dice que no lo recuerda como era en su infancia y no hace tantos años de esto. Le gustaría precisamente saber qué opina él, ¿no? Acerca de la hora, no, de la hora de salida, a las 5 de la tarde. Habitualmente las 6 y media, 7 otros años. Pero y este año se adelantaba a las 5 por lo de la lluvia. Fue, y el año pasado lo hicieron así y les salió muy bien, y este año han repetido otra hace vez. Hace dos años. Yo veo el horario muy bien a las 5 de la tarde, ¿eh? Porque sale por la mañana temprano, de día. Los críos ven, se ve la cabalgata bien. Exactamente, yo pienso que el horario está muy bien. Yo me acuerdo cuando se puso a esta hora, que fue precisamente porque iba a llover, dieron una predicción de lluvia y entonces adelantó. Y fue en este cafelito y en las mismas redes sociales al día siguiente, o cuando aconteció, que ya la gente empezó a decir que la hora había sido buenísima. Y luego le cogió la noche en la plaza. Y hablando de cabalgata, y sobre todo, me gustaría que la cabalgata de carnavales saliera también temprano, ¿eh? Sí. Y también se ha dicho, a mí me gustaría que saliera temprano. Alguna vez lo hemos comentado, yo creo que es un buen tema de debate previo a la organización del carnaval. Así que cuando se tiene en cuenta. Precisamente hoy ha terminado el plazo de entrega. Hablando de carnaval, antes de que se me olvide, ya que tú has sacado el tema, Pepe, la Delegación de Cultura y Festejo ha cerrado hoy precisamente el plazo de entrega para las pinturas que optan al concurso del cartel anunciado del Carnaval 2020. Sí, sí. Hoy a las 12 cerrado el plazo. Y en estos días se va a reunir el jurado, así que probablemente con toda seguridad la semana que viene tengamos ya el cartel del Carnaval, que está a la vuelta de la esquina. Y va a ser un buen tema de debate, la hora del pasacalle, que ya más de una vez, y es verdad también que tiene que ser más temprano. Y sobre todo es por la hora, viene muy bien porque cuando cae la noche, tú sabes, en enero pues hace mucho frío para los niños. Vamos, yo me acuerdo de haber estado... Digo, en enero para la cabalgata de Reyes. Que más que nada también por la... Porque ya si empieza a las 7... La verdad que ya eso lo vimos el año pasado y ahora dos años para mí lo estuve viendo, lo de la cabalgata, y fue un acierto el cambio. Que bueno, que en vez de salir a las 5, salga a las 5 y media, pero ya eso... O sea, no, bueno, esto es porque como... no se puede salir es algo que se salía antes, que los niños lo dicho antes. Lo vamos a dejar aparcado este tema, sí. Y lo plantearemos en un cafelito anterior a estos carnavales que todavía, o sea, para el año que viene los no reyes, pero me refiero a la cabalgata de Reyes. La cabalgata de Reyes, sí, pero vale. David dice que le parece una vergüenza que el Día de los Reyes la Guardia Civil parara y registrara a Faustino cuando estaba tirando caramelos. eso no puedo yo dar. La Guardia Civil está haciendo su trabajo, pero le parece muy fuerte que paren al rey Faustino. Y Faustino lo conoce hasta los ratones. Pues la ley es para todo el mundo igual, ¿eh? Eso no lo sé, yo así no me meto en el trabajo de nadie. No lo sé, si lo dicen será verdad, pero... Que... Esto es como lo del barreño, para que si lo dicen será verdad. Si lo dicen es verdad. Eso es bueno, a fin de claro. Faustino, ¿te han registrado, hijo? Que nos diga Faustino que está escuchando. Te voy a llevar que nos diga el discoso, que nos cuente cómo ha sido. Cuente cómo ha sido, ya está. Cuéntalo, Faustino. Bueno, nos ha llamado Cristóbal Zurita, que fue el rey Gaspar en este año, y dice que él vio el barreño y que no le echó caramelo. ¡Anda! Cristóbal, nos alegra porque sabemos que lo has pasado muy bien y que ha sido una ilusión muy grande para ti ser rey mago. Y espero que lo hayas disfrutado mucho. ¿Cómo se hace la elección de los Reyes Magos? Te tienes que apuntar en el... ¿Pero todos los tres? No, todo el mundo que se quiera apuntar. No, pero me refiero, me choca. Dos escogen por sorteo y uno me parece que lo coge el ayuntamiento. Tenía que escoger el ayuntamiento a Paco Fernández. Bueno, sí, vale. Han escogido a la asociación de al grupo de rescate. Nos han mandado una foto, nos acaban de enviar una foto. Con el barreño aparece. No, es en la Guardia Civil registrando a Fautino. Eso es broma, seguro, ¿verdad? No, es verdad. Sí, está la fotografía. No, es verdad, Paca. No veo ahí el fondo agachado. Y lo veo ahí, Fautino ahí. Con la capa amarilla. Tora. Y los dos guardias fuera, ¿no? Bueno, pero también no sabemos los dos guardias cómo serían. ¿Serían guardias reales o cómo serían? Serían... Los guardias no están mirando de la vecina, está Fautino. Está Fautino, ellos están aquí los dos, míralo. Vale, Fautino está mirando, pero Fautino está dentro del coche y la guardia está ahí. Está bueno, fuera, no sabemos si lo están registrando o no, pero... Eso que la han cogido... Se ve que... Mientras bueno, que Fautino nos escriba y nos cuente. Exactamente. Fautino escribe. Más que nada para... Los guardias no están haciendo ahí, ni mirando ni para adentro ni nada. Yo tengo que defender a la guardia, porque en mi familia hay un montón. No, y hacen tu trabajo, pero ahí no están haciendo nada. Yo no estoy viendo nada. Cada fe de que no están haciendo nada. Hombre, es que parece que está cogiendo caramelos de una... Fautino está cogiendo caramelos. ¿Quién más? Tiene hasta las manos metidas en los bolsillos. Pero ya estarán haciendo la prueba del arco o algo. También puede ser, ¿no? ¿Qué va? Fautino está de culo. Entonces, vete a tu Fautino manda un WhatsApp, o sea que está muy inquieta ahí. Ya ha llamado, Fautino. Ya ha llamado. Ya ha llamado. Ahora me dirán lo que dice. Bueno, pues... Yo, por ahora he visto a dos guardias civiles registrados, pero la palangana todavía no la he visto, ¿eh? No hace nada. Ellos están ahí poco tranquilos los dos. Bueno, es una foto que estas que rulan por internet, supongo. Y que alguien mande una foto de la palangana, por favor. Dicho, si alguien tiene una foto de la palangana, que nos la envíe, por favor. Ya va por palangana, era barreño. Era un barreño de la ropa de plástico. Está cambiando a palangana, ¿eh? Bueno, porque me he equivocado. Dice Juan, dice que le digamos a Manolo que por qué no puede coger el barreño cuando pase por mi puerta, porque todo el año viene... No lo entiendo, ¿no? A veces es importante que nos escriban los mensajes. Yo entiendo que lo que quiere decir es por qué no puede coger un barreño para ir a los Reyes. Yo digo que si puede coger. Dice que el año que viene van a coger un bidón, lo que nos comenta. Y yo la manera de lavar. No sé si Juan es más cuadradita así. No sé si Juan es que era el del barreño. Total, en fin. Nos va a explicar ahora. No pasa nada, cierto esto. No, Fautino ha llamado y Mari Carmen está tomando nota de lo que nos está diciendo. Y ahora vamos a ver la versión de Fautino. Vale. Si es verdad o no que la Guardia Civil lo paró y lo registró. Es que lo veo difícil porque para que le veo las manos metía los bordillos al Guardia Civil. Eso Bueno, la foto es como se interprete, porque también puede ser la casualidad. Yo no me imagino que la Guardia Civil haya registrado. No, yo antes de que Fautino diga nada, no creo yo que el día de Reyes pare a la Guardia Civil a Fautino. Yo no, y menos previamente. Es un rey mago, no oficial, pero es un rey mago. Sí, no, y además que lo conocen de más. En la esquina del Mercadona, en la pilita, todo el mundo. Bueno, pues ya tenemos. Ya no, a no ser que el camello no te tuviera la ITV, que es lo que no sabemos. Y le dieron, aparque usted ahí al lado. Bueno, dice Fautino que desmiente que lo parase la Guardia Civil. Dice que se quedó sin caramelo y paró a reponer junto a ellos. La Guardia Civil allí, de la casualidad, que es lo que hemos comentado, ¿no? Claro. Y que aprovechó también para darle 2 kilos de caramelos de regalo, como hace con la policía. Anda, pues a mí me ha venido nacido, ¿eh? Bueno, pues estaba precisamente los guardias esperando que Fautino le diera 1 kilo de caramelos. Muy bien, muy bien. No lo estaban preguntando. Así, es que yo lo veo muy difícil, lo digo, y la Guardia Civil con las manos metía los bolsillos, menos todavía. Bueno. Eso es que el camello no tenía la idea. El de Barreño es lo que queremos la prueba. Ahora ya queremos ver la palangana, Paca. Un oyente dice que los niños que iban en la cabalgata no llevaban apenas caramelo y es muy triste para ellos, ¿no? Pues, suele pasar. Estamos aquí todos los años, estamos bromeando con este yo tema. Este año sí los he visto, los niños que tener en cuenta años, ¿eh? Que los caramelos son para sí, los niños. Para los también, niños, ¿no? Que los tiren ellos. Pero yo los que he visto han tirado muchos caramelitos, ¿eh? Ahora yo también voy a decir una cosa, que yo la cabalgata no la sigo toda entera porque me canso, pero yo me voy por la calle para arriba del Gorrión. Y espero aquí en el jardín. Y a los niños los he visto tirar caramelos, más que otros años. Sí que este asunto lo explicaba el delegado de fiesta, Fernández Rivera, que quizás los mayores te dicen, bueno, pues aquí tienes caramelos hasta tal punto, ¿no? Sí. Y ya tú te gestionas los caramelos. los niños le dan una bolsa de caramelo y a lo mejor no tienen con esa bolsa, tienen que irse la repartiendo, de saber esperar hasta otro punto, hasta otro punto, y que y van, lo que, y lo que tiran de momento, lo que explicó el delegado de fiesta, y es que claro, eso lleva ante un una tramo, queja similar a esta, claro, ¿no? Lleva un tramo, ese tramo es el que tienes que ir suministrando para que te, claro, llegue y te dicen al tramo hasta, que puedes reponer, ¿no? Cuando te reponen te dicen, ahí hasta va, tal tramo tienes que aguantar con esto. Tienes que aguantar con esto. Es que de cabalgata, ¿eh? Todo el mundo para carril, eso la borda entera. Voy en tramo, me los tienen que ir dando. Claro. Eso es la verdad. Que los zagalitos, no, yo los he visto repartiendo, ¿eh? Los críos y los mismos reyes, cuando salen, pobre, salen con una ilusión, salen una cosa, claro, que echan, bueno, si quizá, tienen que echar 5, echan 20. Verdad, eso hacen de claro. Quizá sí, lo que hay que estudiar es poner dos cabalgatas, dos carrozas de niños entre rey mago y rey mago, porque al fin y al cabo el día de reyes para los niños. Que los niños vayan más contentos. Que haya más, que participen más niños, pero claro. Filosofía, que esto no es para ir a coger unos caramelos para tener para todo el año. Esto es un día de diversión. Que te diviertes cogiéndolo, que te den un respujón, que te digan, nos discutamos por dos caramelos. Claro como que un, sí. Esto no, hemos visto, es para hemos visto a doctor, que se lleven la braga. Que me se vea, yo me voy a poner un taquita el año que viene. Bueno, un oyente dice que le parece, le gustaría que en la plaza del ayuntamiento no echaran balones porque la gente, en vez de coger caramelos, se dan empujones y los caramelos los dejan en el suelo sin cogerlo y están peleando precisamente por, ¿no ve? Por los caramelo, peluches. Es, y los, es que lo de la plaza del ayuntamiento es muy fuerte, ¿eh? Toda la gente que hay allí. Uf. Es que aquello desde yo creo que es uno de los actos que más gente congrega en la plaza. Es que el no y el carnaval, ahí, ¿no? Porque el que más con diferencia. Es que la verdad, mirándolo bien, nunca se hacen las cosas a gusto de todos. Cada uno opinamos de una forma. Yo lo veo muy bien que allí es sin caramelo y que es en peluche y que es en balones, porque de eso se trata, de que la gente acuda y disfrute el personal cogiendo los caramelos, cogiendo los balones, cogiendo los peluches, lo que sea, pero que disfruten. Bueno. Y que igual que en el recorrido, como dice Paca, que no se empujen ni nada. Ni nada. Mira, tú sabes divertirnos. Que no es lo mejor que tienen esta fiesta. Me caigo, por mala suerte me caigo. Que no hay arco de por medio. Exactamente, y entonces, no hay arco. Eso es lo mejor que tiene esta fiesta, que no tiene ni, bueno, no sé que alguien se haya tomado una copita, pero que por norma general no es, no es que tú vas de barra en barra en ningún sitio, sino va que llevan los carros. Exactamente. Bueno, pues nos ha escrito el del Barreño. Anda, nos ¿y qué? Nos ha llamado el del Barreño, dice que no lo hizo con mala intención, que lo hizo simplemente por el cachondeo. Claro, el año que viene va a coger un bidón. Muy bien. Dice que amenaza. Pero delato, ¿no? De que lo va a coger. El año que viene va con un bidón. Bueno, pues lo hizo pues precisamente contigo, por la gracia del chiste. Y eso pues eso es. Y esto para hace gracia. Bueno, pero ¿cuántos caramelos cogió? Que nos diga. Eso, lo llenaste el Barreño. El año viene y ya está. A veces iba a tener que poner un puesto. Bueno, vamos a ponernos un poco serio. Tenemos este asunto, lo dejamos sobre la mesa. Ya está, se acabó. La verdad es que, en resumen, ha sido una buena cabalgata, unas buenas navidades, muchas fiestas alrededor. Mucha Avenida España, que muy eso también es el pulso de la economía local. Ver cómo está la Avenida muy España lleno. Si hay mucha gente gastando dinero, es que hay gente ganando dinero, que es lo importante, que se mueve la economía en nuestra localidad. La Navidad es así, es consumismo. Bueno, pues está, es consumismo, bueno, consumimos para todos. Y lo dinero bueno es que hay que gastarlo, que si no se pone feo. Momentos caduca, para disfrutar, caduca, que todo no es trabajar. Como decía mi madre, cauca. Esto está caucao. Nos dice un oyente que hablemos del autobús de las cumbres. De la cumbre. No nos va a dar mucho tiempo. Es un tema que va a estar mucho, por desgracia, esperemos que se solucione pronto. Pero sí que hay convocada una manifestación el próximo 24 de enero. Lo digo porque nos va a dar tiempo. Va a haber otra. Lo digo porque va a haber tiempo de hablar en profundidad del autobús. No nos hemos olvidado, para aquellos que, imagino que todo el mundo sabe de qué se trata, la problemática con la que los alumnos y alumnas del IE en Las Cumbres han comenzado este nuevo curso, ¿no? La Asociación de Madres y Padres de Las Cumbres están inmersos en una serie de movilizaciones para reivindicar a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía que, bueno, pues esa línea gratuita siga funcionando para todo el alumnado matriculado en el centro y no solo para los que provienen de la zona de influencia del Ramón Crosa, ¿no? Se supone que de los la norma es que vayan nada más que los que están en la zona de influencia, sí, del colegio Ramón Crosa, uh-huh, pero que este autobús estaba utilizado, era utilizado. A no ser que vivieran donde vivo, claro, yo, por muchísimos, pueden ir andando, porque es que no, claro, se va por a subir muchísimos el escolares de nuestra localidad en esas diferentes paradas. Bueno, pues actualmente solamente 17 alumnos que tienen una tarjeta identificativa cuentan con esta plaza de transporte escolar, quedando sin posibilidad de desplazamiento gratuito casi 30 jóvenes. Que se tienen que buscar. Hoy viene la vida un todos artículo días, ¿no?, en el diario de Cádiz, precisamente hablando de eso. Y es que estábamos allí y cuando ya vino el diario, las madres hicieron el recorrido y yo ya me pues quedé vamos a estar casa. Vamos a estar muy pendientes de este tema. Recuerden, 24 de enero hay otra. Y además, que ya no es solamente por estos niños que le está ocurriendo hoy, sino por los que detrás, vienen detrás. Exacto, o sea, que no, fíjate, no es solamente por esto, sino por el resto de los que vienen, pues, después. Lo dicho, a la plataforma, a la AMPA de este colegio, hemos tratamos el lunes prácticamente en profundidad. Y además, este que tema, también lo digo sinceramente, aquí el ayuntamiento ha aportado aproximadamente mes o mes y medio que lo ha estado pagando el ayuntamiento, porque la concejalía no pagaba, ¿eh? No. O sea, es que es un cúmulo de, yo qué sé, de mucha irracionalidad, porque cuando, si a lo mejor te dice, es que el autobús se tiene que desviar al campo fútbol, pues dice, pues mira, eso lo tenemos que, pero si las paradas cogen prácticamente los recorridos de pero la autobús. Pero que también ponen un autobús con menos plazo para que no puedan entrar los niños, ¿no? Y después también, ¿por qué pueden entrar los de arte y el resto no? Que van al mismo instituto, vamos a ver, que es que no los vamos a llevar. Por eso digo que es un tema para tratar en profundidad, lo tratamos el lunes y no nos va a dar tiempo hoy de profundizar, lo tratamos desde el punto de vista político el pasado lunes, pero está bien que desde el punto de vista social se trate eso, y que también si va a haber movilizaciones, que es lo que dice Manolo y Paca, que esto va a afectar a todos los prácticamente a todos los niños del grupo. Bueno, nos vamos a poner más serios todavía, porque aunque hemos estado hablando distendidamente de las Navidades, por desgracia estas Navidades no han sido felices para una familia ubriqueña, ¿no? Sí. Por desgracia, el pasado, creo que fue el 15 de diciembre, un incendio en Granada, bueno, pues se saldó con 6 jóvenes estudiantes heridos por inhalación de humos y quemaduras. Un joven de nuestra localidad de 22 años resultó gravemente herido durante ese incendio, este piso de estudiantes en Granada. Una familia destrozada que se encuentra ahora con numerosos gastos para adecuar la vivienda, gastos para la prótesis, y lo que conlleva esta situación, que ha obligado a la familia a no poder trabajar debido a esa larga estancia en el hospital que tienen y que tendrán todavía. Familiares y amigos de la familia Gómez Oñate están vendiendo papeletas para ayudar económicamente a estos ubriqueños, sí, en estos difíciles momentos, después de las graves secuelas que sufre el joven ubriqueño tras el incendio. Me comentaba para acá, porque tengo aquí la papeleta del televisor que sorteaban y que se encuentra en diferentes, ahora vamos a comentar los puntos de venta, pero nos comenta que ya se han acabado, sí, la mayoría de los puntos, pero que se está sorteando ahora dos un par relojes, ¿no? Que le ha donado Arte Roma. Bueno, pues esa es la del televisor, que la tenemos aquí. La razón amarilla. Sirva con esto para, bueno, pues arrimar todo el hombro que podamos los ubriqueños, el resto de ubriqueños, porque no queremos vernos en situaciones como esta. No, pero si es algo que caracteriza al pueblo de Ubrique, su inmensa generosidad, su inmensa solidaridad, y comprobado queda, ¿eh? Por desgracia hemos visto como la población de Ubrique se vuelca, sí, cuando hay temas de este tipo, ¿no? Y no solamente la venta de estas papeletas, sino que nos consta que en diferentes fábricas de Ubrique se han habilitado huchas para que aportemos lo que buenamente podamos. Que pueda. ¿No? Y bueno, pues desde aquí sirva estos minutos para decir que se encuentran en la Hermandad del Cautivo, en Peluquería Isma en La Parra, en Peluquería Bellas Miss, en Reyes Católico número 10, junto al Bandolero, en Anago Piel, en Bar Alcázar, en la Hermandad de San Antonio, en la Farmacia de la Calle San Sebastián y en Viajes Turmales. Nos consta de que hay más puntos de venta que desconocemos ahora mismo, pero bueno, ya saben los oyentes que si ven estas papeletas, en este caso las del reloj que ha donado Arte Roma, sí, pues que es para una noblísima causa, ¿no?, para ayudar a esta familia. El sábado, sin ir más lejos, estaba yo en Targuille y una persona nos ofreció a todo el mundo papeletas de estas, cosa que yo la vi fenomenal, y allí, pues, no sé, allí venderían, pues aproximadamente, si no vendieron dos talonarios, le faltó muy poco. No, las papeletas se venderán, porque es lo que dice Frank, cuando se van a vender rápido, porque cuando se explicó por lo que era, todos los que estábamos allí, todo el mundo compró papeletas. ¿Ah? Primer lugar, pues, imagínate la papeleta. Y eso porque es que la papeleta, la otra, la de la familia, es muy duro. Está colaborando todo el mundo, los jóvenes. Y eso, y me consta de que el pueblo se está volcando y que se hace, por ejemplo, el día de en Navidades, el día de Reyes, me parece que hicieron algo también ahí en la parroquia para recaudar dinero. La hermandad también se ha volcado. Y vamos, no cabe la menor duda de que este pueblo se va a volcar con ese muchacho, porque es muy duro lo que le ha pasado, es muy duro. Bueno, pues esperemos que se reponga la familia. Dios, afortunadamente quiere. Está con nosotros, que es lo importante. Y bueno, pues esperemos que este joven de 22 años pueda seguir haciendo una vida tan normal. Y bueno, pues son muchos gastos a los que se enfrenta familia. Y que ahora, que si alguien le ofrece papeletas de estas, pues nada, hijo, que son a un euro, que no es que el desembolso sea muy grande. Y la causa es, no hay ni que comentarla. La verdad que ni se lo piensen, hay que comprarlo, hay que colaborar con esa familia, porque esa familia dentro de lo que cabe lo están pasando mal, las cosas como son. Hombre. Pues vaya nuestro cariñoso saludo a la familia, a este joven. Nos alegramos de que todo vaya bien, porque dentro de lo que cabe todo va bien. Y nos alegra saber que así es, ¿no? Y es verdad, bueno, pues también nos alegra y nos emociona que los ubriqueños vuelvan a mostrar su solidaridad. Recuerden, con estas papeletas que pueden encontrar, independientemente ya de lo que sorteen. Exactamente. Sí. Lo que se sortea, lo de menos. Pero que están en estos puntos de venta que acabo de comentar. Que me disculpen porque no nos costan más puntos de venta, pero sabemos que hay más. Sí, hay más. Y por supuesto, bueno, pues esas huchas que hay, de momento sé que en alguna fábrica, pues esperemos que se llenen hasta arriba. Bueno, nos decía un oyente esta mañana para el cafelito la problemática que tenemos en Ubrique con el tema de las palomas. Nos decía que en la plaza del ayuntamiento ya es habitual ver palomas desde hace años, pero que ahora hay en otros puntos de nuestra localidad, Avenida España y Paseo del Prado. Y el juzgado también. Nos preguntaba precisamente. Y la zona del juzgado. Eso se estaba viendo venir, porque ese es un animal que se reproduce mucho. Y claro, si les echaban de comer antes allí en la plaza, ahora ya no es solamente en la plaza. Ya tienes ahí en la Avenida del Prado, como tú has dicho, hay un bar que hay de una esquina a una casa a otra. Están los cables y tú vas por las mañanas temprano y están minados de palomas. ¿Sabes? E incluso en mi barrio, también lo digo, hay 7 u 8. Antes había una nada más, pues ya hay 7 u 8. Porque claro, le echan de comer, pues los animales acuden. Eso es así de claro. Bueno, el problema de la avenida, las palomas en la avenida que está comienta, tomando claro, la avenida igual. Claro. Y como te caiga algo de la paloma, está apañado. Porque si te cae un barrio así, igual, pero no llevas la paloma. La de enfermedades que puede transmitir una paloma también, que lo vemos como algo, pero. No es por nada. En la avenida todo el mundo le echa de comer, bueno, todo el mundo, todo el que le echa, claro, está, pero que allí es que yo es un foco de crecimiento para la paloma, estupendo. Pues precisamente esta mañana, como nos llegaba esta pregunta con tiempo, nos pusimos en contacto con la delegada de Medio Ambiente, Trinidad Jaén, y nos dice precisamente que en ese momento en el que hablábamos estaba hablando precisamente de esa cuestión, tratando el tema de las palomas, y se está buscando una solución sostenible, así nos decía, para, por supuesto, respetando la vida de estos animales, no se trata de matar animales, pero una solución sostenible para atajar este problema. Y estaremos muy pendientes de. Pues lo veo muy bien y que no lo dejen, porque eso se reproducen rápidamente. Bueno, algo más. Nada más. Bueno, yo no sé si ustedes habéis enterado que una cosa que ha ocurrido también aquí en Ubrique, hace cuestión, me parece a mí que fue el día 9, pues un señor le dio especie de un hito, un infarto, no sé, en un determinado lugar de Ubrique, y gracias a los desfibriladores que lleva la policía, pues lo pudieron salvar con 74 años que tiene el hombre, o sea que es un gesto bastante bueno. Y lo de Lobato le dio. Lo de Lobato, yo lo sé, lo que pasa yo no quería dar. Bueno, pero si yo lo he visto, lo sé también. Eso es una cosa decirlo. Que la verdad ha sido muy, vamos, por lo visto, ya está amortizado el desfibrilador. Veo que ya el desfibrilador está amortizado. Ese y mucho más. En el momento que salvas una vida, no tiene precio, vamos. Bueno, pues una buena noticia, ¿eh? Una buena noticia es que hagan y que haya más desfibriladores por más sitios. Y no, yo lo tengo en el periódico también. Bueno, pues nos dice Jesús que en Ranchel Moda hay una hucha puesta para que quieran donar algo para esta familia. El que pueda pasarse por allí se le agradecerá inmensamente. En Ranchel Moda, nos dice este oyente. Y también nos comentan que hay papeletas en Peluquería Marcial, en calle San Sebastián, y en Peluquería Trini, que se encuentra junto al Mercadona. Son dos establecimientos más en los que se venden las papeletas que hemos comentado para ayudar a la familia Gómez Oñate. Son dos cuestiones. Y también nos preguntaban por ahí, hace un ratito nos mandaba un oyente una cuestión relacionada. A ver si lo busco porque hemos tenido muchos mensajes. Y como estábamos hablando de los Reyes Magos, lo he dejado para por ahí. Bueno, pues precisamente se hacía eco este oyente, vamos a ver si lo encuentro, tengo un pequeño problema con internet. Bueno, se refería, me lo van a mandar nuevamente porque ya le digo que no va bien internet. La problemática que nos decía este oyente se refería precisamente a los destrozos que unos desaprensivos han ocasionado en las instalaciones deportivas. En concreto, se refiere a los servicios justo al lado de las pistas de pádel verde. Han roto los servicios y han roto cuatro farolas. Piensa que deberían accionar de una forma más eficiente, acordonar de una forma más eficiente las instalaciones. Otro tipo de cierre en el Parque Rafael Alberti, porque dice que es una lástima que se echen a perder estas instalaciones que tenemos los ubriqueños, que son buenísimas instalaciones deportivas. Han hecho fatal. Y la delegada de deporte, Virginia Bazán, se hacía eco en rueda de prensa precisamente de estos tristes acontecimientos, todo. Porque es que es triste, ¿no? Que de una manera gratuita se carguen el patrimonio de todos los ubriqueños. ¿Qué daño le hacen? Claro. Esas estructuras allí, ¿qué daño le hacen para que vayan haciendo, bueno, maltratando todo? Y eso nos cuesta el dinero a todos nosotros, que no es como ya me dijeron a mí en tiempo. Eso lo paga el ayuntamiento, le digo, no, eso lo pagamos entre todos los ciudadanos. Bueno, el que te digo eso lo paga el ayuntamiento es como para menos dulce que la feria. Creo con 16 esperamos que lo que no podemos hacer es electrificar las vallas del patronato. A ver si me entiende. Sí, como las quiere decir. De las vacas, exactamente. Para que no se le puede hacer a eso. Se le pone una valla y una valla quiere decir que de ahí para adentro, si está cerrada la puerta, no puedes pasar. Da igual lo que le hagas a un tío que quiera hacer daño, da igual como las medidas que les ponga, que ya. Pero fíjate tú qué triste, un servicio que está allí para el uso de cualquiera. Ni un lavabo, ni un bidé, ni un bate, ni una. Y ahora no puedes decir que es una niñería porque lo mismo cogen a los que la han hecho y tienen más años que Matusalén, como yo digo. Por supuesto. Entonces no puedes decir ni que sea una niñería porque no sabes quién. Eso no se sabe. Pues va en detrimento de todos los ubriqueños porque se tiene que arreglar con el presupuesto del patronato y eso va a repercutir directamente a los usuarios del patronato. Y además, vuelvo a repetir que tenemos unas instalaciones envidiables, ¿no? Una de las mejores instalaciones. Además se ve que está hecho a mala idea, o sea, que lo que han hecho es que hay en todas las. Claro, que lo que le han hecho es romper a conciencia, que y además que tienes que darle fuerte para, bueno, un espejo no, pero el resto de cosas, vamos, tienes que tener mala idea para hacer lo que hicieron, pero bueno. Bueno, pues era la denuncia que hacía también un oyente esta tarde en el cafelito, ¿no? Esos actos vandálicos que han tenido lugar estos días atrás en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes, que como digo, es uno de los complejos más importantes de la comarca y es una lástima, ¿no? Pues yo digo como mi en madre, un lugar en el que se invierte mucho esfuerzo. Que después de quedarse una mano pega, sabíamos quién era. Por lo menos que le diese una caricia. Le hice una caricia, tiempo de eso le pegara un pinchazo o algo, tuviera que acudir al médico o algo que... No, porque va a decir que está pinchado en la calle. Tiene que pasar una paga. Entonces, por lo menos... Eso, ¿no? Porque la verdad que... Manda... Es bueno, yo vi el otro día un sabalonato también haciendo unas asesorías. No asesorías, no estaba haciendo nada. Dándole golpe a un grifo. A una fuente de las que tenemos en Urique, dándole golpe, a ver qué daño le estaba haciendo. Le digo, chiquillo, ¿por qué le da golpe? ¿Y por qué no sale agua? Pues dale al botón, hijo. Así de claro. Menos mal que. ¿Qué salió por ahí? Menos mal que te digo la calle es tuya. La calle es tuya. No me lo digo porque lo conozco. Bueno, pues vamos a poner ya el punto y final. Tenemos un mensaje nuevo que nos acaba de llegar. Vamos a ver lo que nos dicen. La persona del Barreño dice una cosita. Dice, vergüenza es quitar los caramelos a los niños y pegarse con adultos para coger una pelota. Sí, yo, en cambio, repartí después los caramelos a los niños que lo habían cogido. Muy bien, lo cierto es que nos lo hemos tomado a risa. Tampoco hemos querido ofender a nadie. Y no. Nos ha resultado muy gracioso, al menos. Nos hemos reído. Además, ya nos encanta, ¿no?, que nos dice esa persona que, claro, que bueno, que después lo repartió a la gente que empezaron criticándolo en el cafelito, y como te dije, cuando acabe el cafelito, el del Barreño iba a ser. Esto todo es dirección. ¿No es tú lo que te digo? Bueno, pues. No te molestes con nosotros. Es broma. No, y más, yo estoy seguro que no. Es lo único que ha querido, claro, defenderse también. Claro. Porque aquí nos enteramos de todo. El cafelito. Pero que nos vemos enteras. Nos enteramos de la que robaba la maceta. Nos enteramos de esto. Que no podía hacer inacurto. Que está luego de gran hermano vigilando. Y vamos a coger de los servicios. Que lo tengas en cuenta, ¿eh? Que ya están vigilando. Muchas gracias por venir. Gracias, Pepe, muchas gracias. Fran, gracias por venir. Manolo, muchísimas gracias. Y el de los servicios que han delito, ¿eh? La semana que viene tenemos ya aquí el nombre. Que la semana que viene está aquí ya, ¿eh? Gracias. Llega Tiempo de Deportes con Jesús Domínguez. Feliz tarde, hasta mañana.